35. En medio de su alegría por haberse reconciliado con don Paco, por estar segura de su amor y resuelta a casarse con él, aunque doña Inés y el cacique se opusiesen y tuvieran ella, su novio y su madre que ser víctimas de la cólera de tan poderosos señores, Juanita sentía profunda pena por la suerte de Antoñuelo. Su delito le daba horror y no quería volver a verle ni hablarle en la vida. Pero le amaba aún con cariño de hermana y presentía que ella acibararía con algo como remordimiento las mayores venturas que pudiera alcanzar si no evitaba que Antoñuelo fuese procesado, deshonrado públicamente y condenado a presidio. Con egoísmo amoroso, solo del amor mutuo que don Paco y ella se tenían, había ella hablado con don Paco. Ya en la calle y separada de él, Juanita volvió a pensar en Antoñuelo y a cavilar en un medio de salvarle sin que nadie le diese auxilio y siendo ella su única salvadora. Con este propósito, se presentó en casa del tendero murciano, que la recibió estando con su mujer doña Encarnación solos en la trastienda. No lloró Juanita, porque tenía muy hondas las lágrimas y rara vez lloraba, pero con acento conmovedor y apasionado les rogó que se callasen sobre lo ocurrido, prometiéndoles que en el término de 6 meses ella les daría los 8.000 reales que el forastero se había llevado. Contaba para esto con la voluntad de su madre, de la cual estaba cierta de disponer como de su propia voluntad. Su madre tenía dado a premio dinero bastante para salir de aquel compromiso, y en el término marcado de los 6 meses podía cobrar dicho dinero. Su madre, además, era propietaria de la casa en que vivían, y si bien la casa estaba fuertemente grabada con un censo, todavía podría producir, vendiéndola, muy cerca de los mencionados 8.000 reales. Doña Encarnación habló antes que su marido y dijo al oír aquellas proposiciones: «Tú estás loca, hija mía, y yo supongo que ni tu locura será contagiosa ni se la pegarás a tu madre. Imperdonable estupidez sería que ambas os arruinaseis para salvar a un pillastre. Anda, déjale que vaya a presidio. Aquel es su término natural e inevitable. Si ahora le salvaseis, enseguida volvería a hacer de las suyas y a dar nuevo motivo para que le apretasen el pescuezo. Vuestro sacrificio no solo sería inútil, sino también perjudicial». «Los consejos de usted», contestó Juanita, «y perdone usted que se lo diga, son aquí los inútiles. Contra mi firme resolución no hay consejo que valga. No son consejos, sino dinero o crédito lo que yo necesito. Si tuviera yo en mi arca los 8.000 reales, los hubiera traído y se los hubiera dado a ustedes en cambio de un papel, firmado por ustedes, donde declarasen que Antoñuelo nada les debía y que no tenían contra él la menor queja. No tengo el dinero, pero estoy segura de poder reunirle antes de 6 meses. ¿Quieren ustedes firmar el documento de que he hablado desistiendo de toda queja contra Antoñuelo y recibir en cambio otro documento en que yo me comprometa a pagar los 8.000 reales? Este es el asunto, y no hay para qué andarse por las ramas. Conteste usted, don Ramón, y diga que sí o que no». «Pues mira, Juanita», contestó el interpelado, «yo digo que no, porque no quiero ser cómplice de tu locura y porque un pagaré firmado por ti, que eres menor de edad, no vale un pitoche. El pagaré, aunque apenas tengo aún 20 años, valdría tanto como si yo tuviese 30. Nunca he faltado a mi palabra hablada, menos faltaré a mi palabra escrita. Para cumplir el compromiso que contrajese, me vendería yo si no tuviese dinero». A don Ramón se le encandilaron algo los ojos, a pesar de que doña Encarnación estaba presente, y dejó escapar estas palabras: «Si tú te vendieses, aunque en el lugar son casi todos pobres, yo no dudo de que tendrías los 8.000 reales, pero yo no quiero que tú te vendas». «Ni yo tampoco», replicó la muchacha. «Lo dije por decir. Fue una ponderación. Los bienes de mi madre son míos. Ella me quiere con toda su alma y hará por mí los mayores sacrificios. No dude usted, pues, de que dentro de 6 meses tendrá los 8.000 reales que ahora me preste, sin necesidad de que yo me venda para pagárselos». Doña Encarnación la interrumpió entonces diciendo: «Juanita, nosotros tenemos tan buena opinión de ti que estamos seguros de la sinceridad y de la firmeza con que prometes pagar. Pero si dentro de 6 meses no allegas los dineros, o porque tu madre, queriéndote mucho, no quiere darlos, o porque no os pagan vuestros deudores y no lográis vender la casa, tu sinceridad y tu firmeza nada valdrán pecuniariamente, aunque moralmente valgan mucho. Tu misma moralidad para este asunto de los dineros, en vez de ser una garantía, es un indicio claro del peligro que corremos, si te los prestamos, de no volverlos a ver nunca. Sí, hija mía, interpuso don Ramón, si en este caso me hipotecases tu inmoralidad, en vez de hipotecarme tu moralidad, estaría yo más seguro de cobrar el dinero. Sería una prenda pretoria que daría ricos productos, por mal que se administrase. Juanita advirtió que el tendero murciano trataba de tomarle el pelo, valiéndonos de una expresión que ahora se emplea en estilo chusco. Y como era poco sufrida, empezó a perder la paciencia y dijo bajando la voz, pero aguzando cada una de sus palabras como si fuese una lanceta. «Ea, déjese usted de bromas insolentes, tío marrano. Piense usted bien en mi proposición y verá que le tiene cuenta. Si acude a la justicia, quizás tendrá el gusto de ver en presidio a Antoñuelo, pero de fijo que no verá nunca los 8000 reales. En cambio, si los da ahora por recibidos y acepta el pagaré que yo le firme, dentro de medio año o antes, y esto está tan claro como el sol que nos alumbra, recuperará sus 8000 reales, y además los intereses que me ponga por ellos, porque yo no quiero que me los adelante por mi linda cara. Aunque me insultes llamándome tío marrano, me permitirás que al menos por tu linda cara te perdone el insulto. También me mueve tu linda cara y no las mezquinas reflexiones que has hecho por mí a prestarte los 8000 reales si me prometes que tu madre ha de conformarse con el contrato. De todos modos, ya comprenderás tú, porque tienes sobrado talento, aunque eres inexperta, que yo corro mucho peligro al hacer el préstamo, que el daño emergente no es flojo y que, por lo tanto, tampoco pueden ser flojos los intereses. No obstante, yo aspiro a que, en vez de llamarme marrano, me llames generoso y espléndido. ¡Asómbrate! Doña Encarnación, que hasta entonces había reprimido su cólera, sufriendo el insulto hecho al enclencle de su marido, por temor de andar a la greña con Juanita y aun de quedar vencida y aporreada, no pudo ya contenerse al ver y al oír a su marido tan melifluo y tan predispuesto a ser dadivoso, y le interrumpió exclamando: «No te derritas, hombre, no te vuelvas una jalea, no me obligues a que sea yo quien te llame tío marrano. Atiende a lo que haces, y ya que te expones tanto prestando los dineros, que sea con algún fruto». «Yo no me derrito, yo atiendo a lo que hago», contestó don Ramón. «Pero en vez de responder a las injurias con otras injurias, quiero ser magnánimo y responder con favores y beneficios. Juanita, yo doy por recibidos los 8000 reales que me robaron con tal que tú me firmes un pagaré que vencerá dentro de 6 meses por la expresada cantidad, más un pequeño tanto por ciento». «Mil gracias, señor don Ramón», dijo Juanita. «Escriba usted los 2 documentos». Yo me llevaré firmado por usted el que me asegure que Antoñuelo quedará libre y firmaré y dejaré en poder de usted el que declare que le soy deudora. Está bien, no hay más que hablar, dijo don Ramón. Y yendo a su escritorio, redactó los 2 documentos en un periquete. En el pagaré se comprometía Juanita a pagar, en el término de 6 meses, la cantidad de 10000 reales. «Ya ves mi moderación», dijo el tendero murciano al presentar a la muchacha el documento para que le firmase. «Me limito a cobrarte solo un 25%, a pesar del peligro que corro de quedarme sin mi dinero, porque a despecho de todos tus buenos propósitos, no tengas un ochavo dentro de los 6 meses y tengamos que renovar el pagaré, lo cual me traería grandísimos perjuicios». «Ya lo creo», dijo doña Encarnación. «Como que ahora andamos engolfados en negocios tan productivos que ganamos un 100% al año. Créeme, Juanita, prestándote los 8000 reales nos exponemos a quedarnos sin ellos y además a perder otros 25%. O sea, otros 2000 reales que hubiéramos ganado dando a los 8000 más lucrativo empleo. Pero en fin, ¿qué se ha de hacer? Mi señor esposo pierde la chaveta cuando ve un palmito como el tuyo». «Sea como sea», dijo Juanita, «yo agradezco a ustedes mucho el favor que me hacen». y guardándose en la faltriquera el otro documento después de haberle leído y estimando que estaba bien, se despidió de los mercaderes y se fue a su casa. 36. Arrebatado yo por la corriente de los sucesos y por la importancia que les doy y por la rapidez con que quiero narrarlos, he descuidado la cronología. Está vaga y confusa y conviene fijarla un poco. Nada más fácil. Basta decir para ello que el día de la fuga de don Paco acertó a ser Domingo de Ramos. Como don Paco vagó todo aquel día y el siguiente, resulta que volvió a Villalegre al empezar el Martes Santo. Son tales la preocupación y el embeleso de todos los habitantes de Villalegre durante aquella semana, que nadie hubiera notado ni la desaparición ni la vuelta de don Paco si no hubiera sido el personaje tan notable, tan activo, y que por lo común andaba siempre en todo. Lo que no se hubiera sabido, ni aun en tiempos normales, eran las causas de su ida y de su vuelta. Los celos siguieron sepultados en el más profundo silencio por los que los causaron y los padecieron, por don Andrés, Juanita y don Paco. Y los delitos de Antoñuelo y los medios que don Paco empleó para remediar unos y frustrar otros, hubo interés en callarlos, y se logró que los callaran el tendero y su mujer, únicas personas a quien interesaba decirlos. Solo se sabía que Antoñuelo había vuelto apaleado, pero a pesar de los comentarios que se hacían, nadie atinaba con el motivo y pocos sospechaban quién había sido el autor del apaleo. El tiempo aquel era el menos a propósito para que en Villalegre fijase el vulgo su atención en lance alguno, por extraordinario que fuese, de la vida real contemporánea. La atención general estaba embelesada y suspensa por la pasmosa representación, simbólico-dramática, que iba a verificarse durante 4 días consecutivos, teniendo por teatro todo el lugar, con templos, plazas y calles, y teniendo por actores a la mitad o quizás a más de la mitad de los hombres, y por espectadores a la otra mitad de ellos, a todas las mujeres y niños, y a no pocos forasteros. Las procesiones de Semana Santa empiezan el miércoles y terminan el sábado. Yo, que las he visto en mi niñez en otra población donde son muy parecidas a las de Villalegre, conservo de ellas el más poético recuerdo, por donde imagino que las personas que las censuran carecen de facultades estéticas o las tienen embotadas. Hasta la rudeza campesina de algunos accidentes presta a la representación de que hablo candoroso hechizo. ¿Acaso había accidentes o episodios en dicha representación en que lo sagrado y lo profano, lo serio y lo chistoso, y lo trágico y lo cómico desentonaban algo? Celosos y discretos obispos han hecho sin duda muy bien en suprimir estas discordancias o salidas de tono. Pero lo esencial de la representación, que consta de procesiones y de pasos, sigue todavía y hubiera sido lástima suprimirlo. Hubiera sido un crimen de lesa poesía popular. A mi ver, hasta en corregir, atildar y perfeccionar lo que se hace, aunque no niego que se presta al atildamiento y a la mejora, es menester andarse con tiento. Puede ocurrir, si es lícito, que yo me valga de un símil literario, lo que ocurre con un escrito en verso o prosa cuando el autor, por el prurito de acicalar el estilo, manosea, soba y marchita lo que escribió y lo deja mustio, lamido y sin espontaneidad ni gracia. Conviene, además, para ver aquello con fruto y penetrar su hondo sentido, prescindir de refinamientos y de ideas, de lujo y de exactitud indumentaria, adquiridas en ciudades más ricas y populosas. Sólo así, y reflexionándolo bien, se percibe lo sublime y lo bello de la verdad dogmática que bajo el velo del símbolo resplandece. Menester es que no se arredre por lo áspero de la corteza el que anhele gozar del dulce aliento que para el espíritu ella cela y contiene. La representación no se limita a ofrecer al pueblo un trasunto de la pasión y muerte de Cristo y de la redención del mundo, sino que en cierto modo abarca todo el plan divino y providencial de la historia, como el famoso discurso de Bossuet. Los seres humanos, sin duda, no se juzgan dignos de representar a los seres divinos, ni se creen idóneos para ello, y temen profanar la acción interviniendo en ella inmediatamente. De aquí que todos los momentos del alto misterio de la redención se figuren por medio de imágenes que se llevan en andas y cuyos movimientos silenciosos y solemnes va explicando un predicador desde un púlpito erigido en medio de la plaza y que la muchedumbre rodea. Solo hablan los seres humanos. Los sobrehumanos callan, salvo algunos ángeles que cantan lo que dicen. Así, por ejemplo, el pregonero, desde el balcón de las casas consistoriales, lee en alta voz la sentencia que condena a Jesús a muerte afrentosa en una cruz y entre dos ladrones por enemigo del César y por otros muchos delitos. El predicador exclama entonces: «¡Calla, falso pregonero! ¡Calla, viperina lengua!» y oye la voz del ángel que dice. Enseguida aparece en otro balcón de la casa mejor que está enfrente del ayuntamiento el niño de 6 o 7 años más bonito, más inteligente y de más dulce voz que en el lugar hay. Y primorosamente vestido de ángel, con tonelete de raso blanco bordado de estrellitas de oro, con refulgentes y extendidas alas y con corona de flores, canta una sencilla y sublime contrasentencia que comienza diciendo: «Esta es la justicia que manda hacer el Eterno Padre». Luego explica, con enérgica concisión que no se opone a la claridad, los misterios de la encarnación y de la redención, cuando en la plenitud de los tiempos se una el Verbo increado con la humana naturaleza, glorificándola y haciéndola digna del cielo, y padeciendo en ella y por ella a fin de lavar sus culpas. Sólo hechos meramente naturales, en que intervienen personajes secundarios, son representados por hombres. Hay uno, no obstante, que es muy trascendental y que también los hombres representan. Es la prefiguración, el reflejo profético del sacrificio del Hijo por el Padre. Es el sacrificio de Isaac por Abraham en la cumbre del monte Moria, y que otro ángel impide. El monte está representado en medio de la plaza por un tablado cubierto de verdura. Abraham e Isaac no hablan, solo accionan. Cuando Abraham tiene ya levantada la cuchilla para sacrificar a su hijo, el ángel le detiene cantando un romance. Isaac recibe entonces la palma del martirio que ostenta en las procesiones de los días siguientes. Abraham sacrifica un cordero según los antiguos ritos. Los principales personajes del Antiguo Testamento discurren en la procesión silenciosos y solemnes, como si la historia sagrada tomase cuerpo y apareciese ante nuestros ojos en visión ideal. ¿Qué daña a la mente infantil y a la rústica buena fe que no se ajuste con exactitud esta visión a la verdad arqueológica y que en ella no se desplieguen el lujo y la pompa, si la imaginación del vulgo los pone allí con creces? A su vista aparecen y van pasando Elías, Ezequiel, Daniel, Isaías, Amós y los demás profetas, así como los reyes, jueces y príncipes, Melquisedec, David, Moisés, Salomón y qué sé yo cuántos más. Todos llevan el rostro inmóvil de la carátula, y en las potencias, aureola o nimbo que coronan sus cabezas, inscrito el nombre de cada uno. Distínguense además por los atributos que en sus manos tienen. David lleva el arpa, Salomón un modelo del templo, y Moisés las tablas de la ley. Como los profetas hicieron vida áspera y penitente, y no se cuidaron mucho del primor y de la elegancia en el vestir, se llaman los ensabanados, porque sus túnicas y mantos están hechos con sábanas. Y por el contrario, los monarcas y grandes señores se engalanan con todo el lujo que pueden, llevando por túnicas los mejores vestidos de sus mujeres o de sus novias, y por mantos las colchas más ricas de las camas, por lo cual se le llaman los encolchados. Conforme va pasando cada procesión, que suele permanecer 3 o 4 horas en la calle, se ejecutan pasillos, que casi siempre explica un nazareno cantando una saeta. Para prevenir y llamar la atención del público hacia cada pasillo, otros 2 o 3 nazarenos hacen resonar las trompetas con melancólico y prolongado acento. Así, pongo por caso, cuando los evangelistas van escribiendo en unas tablillas lo que pasa, y unos judíos tunantes vienen por detrás haciendo muchas muecas y contorsiones y les roban los estilos. Los evangelistas resignados y tristes abren entonces los brazos y se ponen en cruz. Las trompetas resuenan otra vez para dar el pasillo por terminado. Cosas hay de cierto primor artístico y de bien inspirada delicadeza. Así, la cruz que llevan en andas, grande y negra como de ébano bruñido con remates primorosos de plata, sin Cristo en ella, que ya se supone resucitado y en el cielo, de la que penden 7 anchas cintas verdes, blancas y rojas, de los 3 colores de las virtudes teologales. Del extremo de cada cinta va asido un niño o un grupo de niños, representando todos en su conjunto y muy lindamente los 7 sacramentos de la Santa Iglesia. Otros niños, con vestiduras talares y con alas de querubines, llevan en sus hombros el arca de la alianza, como recuerdo de la ley antigua, anterior a la buena nueva y a la ley de gracia. En fin, para mi gusto todo está tan bien que si no fuera por el temor de que me tildasen de impertinente y de extenderme demasiado en descripciones impropias de este lugar, seguiría relatando sin cansarme y con deleite artístico cuanto se representa en Villalegre en aquellos 4 días. Baste indicar aquí que el Viernes Santo al anochecer se celebra el Santo Entierro, en el que no parecen ya las figuras simbólicas de los personajes de la antigua ley, solo hay nazarenos, hermanos de cruz, llevando cada cual a cuestas la suya y haciendo gala de que sea pesada y grande, y soldados romanos y no pocos judíos, convertidos ya, en prueba de lo cual llevan en las manos sendos rosarios y van rezando devotamente. Hay, por último, muchos hombres y niños piadosos que alumbran el entierro con velas. Pero la procesión más solemne y conmovedora es la que se verifica el Sábado Santo desde las 9 de la mañana hasta mediodía. En ella sale únicamente la imagen de María Santísima de la Soledad, que es como el paladión de la villa y que se custodia y venera en el templo más antiguo que existe allí, al otro extremo de la nueva parroquia, en la cumbre del cerro que domina la población, en la Acrópolis, como si dijéramos, y al lado del abandonado castillo del duque, desde donde éste salía con su mesnada a combatir a los moros fronterizos y a entrar en Algarada por las tierras granadinas. Aquella imagen es una obra maestra del arte cristiano en la época de su mayor florecimiento en España. Es cierto que se puede decir que el escultor no hizo más que la cabeza y las manos. El pensamiento puro y celestial, y el medio por cuya virtud puede convertirse en acción el pensamiento. Pero aquellas manos y aquel rostro son de admirable belleza. Aquel rostro parece divino, combinándose en él la expresión del dolor más profundo y la humilde conformidad con la voluntad del Altísimo. Los ojos de la Virgen son hermosos y dulces. El llanto los humedece. En las mejillas de la imagen hay 2 o 3 lágrimas como el rocío en las rosas. En el resto de la imagen no se advierte forma ni dibujo de cuerpo de mujer. Todo está cubierto de un riquísimo y extenso manto de terciopelo bordado de oro. El artista, al representar el eterno femenino, la fusión en el dolor de las 2 excelencias de la mujer, como virgen y madre, se diría que huyó de lo corpóreo y sólo quiso prestar forma visible al espíritu. Sobre los adornos y bordados de la túnica de la Virgen se ven las empuñaduras de las 7 espadas que le traspasan el pecho. En la procesión del Sábado Santo, todos los personajes del Antiguo Testamento y los judíos y los soldados romanos se desvanecen y se eclipsan ante la divina imagen de la Virgen. Solo la acompañan el clero y la muchedumbre piadosa con innumerables velas y cirios encendidos. Con devoción y recogimiento anda la procesión el camino marcado, pero apenas vuelve y entra de nuevo en su iglesia, todas las campanas de la villa tocan a gloria con estruendoso repique. Un toro de cuerda muy bravo sale a la calle y los aficionados le lidian y capean. En la cárcel se da libertad a un preso que hace de Barrabás y en varios sitios, a propósito, donde hay poco peligro de matar a nadie, se ahorcan sendos Judas, o sea, grandes muñecos de trapo, rellenos de estopa y de triquitraques, contra los cuales disparan tiros los mozos que tienen escopeta, hasta que los Judas arden dando muchos triquitracazos y tronidos. De esta suerte terminan, con el regocijo de la resurrección del Señor, las interesantes fiestas de Semana Santa. 37. todo andaba revuelto aquel día en la parte baja de la casa del cacique. Se entregaba la gente a diversos trabajos para preparar una gran fiesta que había de realizarse al otro día, miércoles santo. La procesión, preámbulo de las otras y que debía ser en dicho miércoles por la tarde, era dirigida y costeada todos los años por el señor don Andrés Rubio, hermano mayor de la más importante cofradía. Habían de salir en esta procesión tres obras maestras de escultura, tan pesada cualquiera de ellas que para llevarlas en andas por las calles era menester un ejército de nazarenos. La primera escultura representa al Señor de la Pollinita. Jesús cabalga sobre el humilde animal y entra triunfante en Jerusalén. El pueblo, compuesto de gran número de nazarenos, de soldados romanos y de judíos, debía marchar delante de la referida imagen con palmas y con grandes y frondosas ramas de olivo. Después, precedida de todos los ensabanados, encolchados y jumeones que se pudiese, tenía que salir la cena, cuyo peso es enorme, pues consta la imagen completa de 13 figuras de tamaño natural y de la mesa, que algo pesa también y que va cubierta y adornada de flores de las más exquisitas frutas que desde el otoño han podido conservarse hasta aquel día con el mayor esmero y de un elevado y complicadísimo ramillete de dulces, donde echa el resto el más listo e ingenioso de los confiteros. En pos de la cena, y precedida también de mucha gente, había de salir la oración del huerto, donde Cristo ora de rodillas, un ángel que quiere estar en el aire, pero que se apoya en el ramaje de un olivo, ofrece al Cristo el cáliz de la amargura, y los discípulos yacen por tierra dormidos. Terminada la procesión, el señor don Andrés tenía que echar el bodegón por la ventana y dar de cenar a los apóstoles, a los profetas, a los antiguos personajes bíblicos, a la plebe de Jerusalén, a los nazarenos y a la guarnición romana. Las tres obras de escultura de que hemos hablado estaban ya expuestas al público el martes, no en las iglesias, sino en una inmensa sala baja entapizada de rojo damasco, adornada de cornucopias, flores y verdura, e iluminada por la noche con profusión de velas de cera. Para cuidar de todo esto había elegido don Andrés a Juan a la Larga, quien en los dos días del martes y del miércoles apenas podía salir de casa de don Andrés e ir a la suya, a no ser a la hora de recogerse para dormir. El miércoles, singularmente, el trabajo de Juana era atroz. Ella debía condimentar para toda aquella tropa la espléndida cena de vigilia. Habría potaje de garbanzos con espinacas, como principal plato de resistencia, bacalao en sobreusa, y como plato ligero o de chanza delicada, una exquisita alboronia que pudiese celebrar, si resucitase, el mismo famoso cocinero de Bagdad que la inventó, dándole el nombre de la bella Alborán, sultana favorita del califa Harun al-Rashid, héroe de las mil y una noches, princesa a quien dicho cocinero tuvo la honra de dedicarla. Claro está que para postre no habían de faltar los ineludibles pestiños y que había de abundar el vino para apagar la sed que causan la sal, conservada en el bacalao a pesar del remojo, y el picante de las mil ristras de guindillas y de cornetas, que en tal día se consumen. Se esperaba además que llegase a tiempo de Málaga mucho cazón fresco que Juana guisaría y haría servir a todos, o bien solamente a los apóstoles, profetas y reyes, si no llegaba cazón suficiente para el vulgo. Por último, Juana había prometido hacer un plato de su invención, con el que la gente menuda se chupa por allí los dedos de gusto. Plato que tiene la singularidad de remedar, en cuanto cabe en lo humano, el milagro de pan y peces, pues con 2 docenas de huevos y media hogaza para pan rallado se hartan 100 hombres, gracias al sabroso ajilimójili en que ella rehogaba las livianas tortillas, después de haberlas frito, y en cuyo caldo se remoja el pan y se convierte en sopas que se engullen con deleite. A este plato de su invención, Juana dio el nombre de hartabellacos. Prometía la cena del miércoles ser muy divertida, amenizándola con sus chistes un criado muy gracioso que tenía don Andrés y que hacía en todas las procesiones el papel de Longino, soldado fanfarrón y galante, antes de dar la sacrílega lanzada, y ciego después, que persigue al Lazarillo, el cual se le escapa y le hace en las procesiones mil burlas y perrerías. Lamentan algunas personas, pero yo no puedo menos de aplaudirlo en vez de lamentarlo, que el señor obispo haya prohibido, desde hace mucho tiempo, que salga en las procesiones otro personaje que salía antes, mil veces más cómico que Longino. Era este personaje José, el hijo de Jacob, porque, según decía el vulgo, no era ni fu ni fa. No era ensabanado, porque como primer ministro y favorito que había sido de Faraón, no podía vestirse pobremente con sábanas. Y no era tampoco encolchado, porque iba solo con la túnica y no llevaba colcha, o sea, manto o capa, a fin de indicar que la mujer de Putifar se había quedado con ella. El que hacía de José solía ser el más chusco de los campesinos, que aparentaba asustarse al ver muchachas bonitas en los balcones, y ya se tapaba los ojos para no verlas, y ya huía haciendo contorsiones y dando chillidos. Menester es confesar que hizo muy bien el señor obispo en prohibir la aparición de esta figura, dado que sea exacto lo que se cuenta y que no se exageren los melindres y chistes del fingido casto José. Como quiera que ello sea, el punto se puede pasar por alto, porque no es de los esenciales en esta historia. Lo esencial es que Juanita tuvo que pasarse sola y sin su madre casi los 2 días enteros y tuvo que esperar hasta las 10 de la noche del miércoles santo para poder hablar a su madre con reposo. Por eso, Juanita había citado a don Paco en casa de ella para 1/2 hora después, para las 10:30. Ahora me incumbe referir aquí, sin más digresiones, los casos memorables en que intervino Juanita hasta que llegó dicha hora. 38. Don Andrés Rubio, en medio del jaleo y trastorno que había en su casa, estaba tranquilo, sin mezclarse en cosa alguna. Sus dependientes y criados, con la hacendosísima Juana a la cabeza, cuidaban de todo y se esforzaban a porfía para que saliese con el mayor lucimiento. Como la casa era tan espaciosa, que a no ser por su sencilla rustiquez y carencia de adornos arquitectónicos pudiera pasar por palacio, don Andrés, refugiado en sus habitaciones del piso principal, se sustraía al bullicio y, según he indicado ya, estaba tranquilo. Entiéndase, con todo, que esta tranquilidad no era mental, sino corpórea. Mentalmente, el cacique estaba agitadísimo. Por medio del maestro de escuela, a quien había hecho venir y con quien había hablado, sabía ya cuanto el maestro de escuela sabía. Don Pascual, creyendo hacer un bien a sus amigos, había revelado a don Andrés los celos y la desesperación de don Paco, causa de su fuga. Lo que a don Paco había ocurrido en sus 2 días de campo. El amor de Juanita, tan enamorada de él como el de ella, y el sentimentalismo de Juanita en favor de Antoñuelo, y su deseo vehemente de salvarle, hallando los 8.000 reales para tapar la boca del tendero murciano. Hasta aquí sabía don Pascual, y hasta aquí supo don Andrés, sin llegar a saber lo del págare ni la visita de Juanita a don Paco, que fueron sucesos posteriores y que don Pascual ignoraba. Don Andrés, por experiencia propia, no era muy inclinado a creer en la virtud de las mujeres. No tenía tampoco motivo alguno para hacer de Juanita una excepción honrosa. Al contrario, la juzgaba desenvuelta, provocativa y educada en plena libertad por una madre ordinariota e ignorante de la clase más baja de la sociedad y antigua pecadora más o menos arrepentida. Como hombre a quien la elevada posición no venía de abolengo porque su padre y él se habían levantado por saber y esfuerzos sobre la plebe a que pertenecían, don Andrés, sin poderlo remediar, y más bien a causa que a pesar de su mucho entendimiento, tenía peor opinión de la gente menuda que aquellos que desde tiempo inmemorial, o después de una larga serie de antepasados ilustres, descuellan entre el vulgo. Suelen estos atribuir la superioridad que tienen y el acatamiento que se les da a circunstancias dichosas, a haber nacido donde han nacido, a una ficción social y legal de que en lo íntimo de su alma no pueden jactarse. De aquí que sean modestos en el fondo y que por naturaleza consideren igual o superior a ellos a la más ínfima y cuitada criatura humana. Por el contrario, don Andrés como no pocas otras personas que por ellas mismas se encumbran, se sentía muy superior a cuantos prójimos le rodeaban. Y como él era además inteligente escrutador del valer propio, y se encontraba, aunque apenas osaba confesárselo, con no pocos defectos y vicios, no podía menos de atribuir o de conceder muchísimos más a cuantas personas miraba en torno de él, dominándolas y humillándolas. Así predispuesto, y valiéndose de los datos que ya tenía, trazó don Andrés en su mente el carácter de Juanita y compuso a su manera la historia de la muchacha. Para explicarse el empeño que ella formaba en salvar al hijo del herrador, dio por cierto que había sido muy prematuramente su amiga. Y en el amor de Juanita a don Paco no vio más que el plan de casarse con el hombre más importante que después de él había en la villa. Ambos planes repugnaban extraordinariamente al cacique. Querer salvar a Antoñuelo, aunque Antoñuelo fuese su pariente más o menos lejano, le parecía detestable y absurda aberración. Lo que convenía era la condenación de Antoñuelo para escarmiento de otros pícaros y para seguridad y descanso de las personas pacíficas y honradas. Don Andrés había censurado siempre la compasión malsana que los criminales suelen inspirar en nuestro país y había aplaudido la impaciente severidad con que los yanquis linchan sin escrúpulo a quien la justicia anda reacia en dar el merecido castigo. El casamiento de don Paco con Juanita le parecía aún mayor monstruosidad. ¿Acaso en un principio Juanita gustaría de don Paco? Pero pronto sentiría la desproporción de edad, porque la de don Paco era triple que la de ella, de suerte que don Andrés preveía y deploraba proféticamente que Juanita acabaría por poner en ridículo al ilustre secretario del ayuntamiento y por hacerle muy desgraciado. Por otra parte, don Andrés temblaba al pensar en el furor de doña Inés cuando descubriese que Juanita, con su hipocresía y sus embustes, la había estado engañando y que, en vez de meterse monja, se casaba con don Paco y daba por madrastra a ella, enlazada ya con la familia más noble de toda aquella comarca, después de la familia del duque, a la hija ilegítima de una mondonguera. Doña Inés, si tal cosa se realizase, sería capaz de tener un ataque de rabia o de estallar como una bomba. Calculaba don Andrés que él podía prestar dos muy importantes servicios. Uno a doña Inés, impidiendo que su padre la avergonzara casándose con una muchacha de tan ruin y humilde clase. Y otro a don Paco, abriéndole los ojos para que al fin comprendiese que Juanita no le quería sino por interés, y que él no debía casarse con ella por ser indigna de su cariño. El desengaño sería cruel para don Paco, pero don Andrés se disculpaba la crueldad, recordando aquello de «quien bien te quiere te hará llorar» y lo otro de «la letra con sangre entra». Al prestar estos dos servicios no se le ocultaba a don Andrés lo mucho que él se exponía. Se exponía por una parte a que doña Inés llegase a saber que él quería seducir o había seducido a Juanita, lo cual enfurecería a doña Inés por dos razones, porque contrariaba sus planes místicos de que Juanita fuese monja y porque deslucía o manchaba el amor, sin duda platónico, con que el propio don Andrés la estaba, hacía más de 7 años, complaciendo, tal vez poetizándole la vida y consolándola de tener un marido tan perdulario. Y se exponía además a que don Paco no quisiese aguantar la lección, prescindiese de todos los favores que le debía y le buscase camorra. Don Andrés no se arredraba ante la previsión de un duelo. Manejaba bien la espada y la pistola y don Paco no sabía de esgrima y jamás había tomado una pistola en la mano. Pero bien podía don Paco, como lugareño que era y nada acostumbrado a perfiles y a ceremonias, perder un día la cabeza y rompérsela a él, porque tenía la mano pesada y manejaba bien el garrote, de lo cual, aunque pacífico, había dado ya diversas pruebas, además de la que salió tan cara a Antoñuelo. La primera vez huyó don Paco, porque se juzgaba desdeñado de Juanita y razonablemente no podía darse por ofendido ni de que ella favoreciese a otro ni tampoco del amante favorecido. El caso era ya muy diferente. Don Andrés, aunque no lo sabía, sospechaba que Juanita y don Paco se verían o se habrían visto y estarían de acuerdo. Cualquier favor, por consiguiente, que a él hiciera Juanita sería una infidelidad de esta y para don Paco un agravio que probablemente no se resignaría a sufrir y del que resolvería tomar venganza. A pesar de tales inconvenientes, don Andrés no se arredraba. Se sentía picado de que a él, omnipotente en Villalegre, se le desdeñase de aquel modo. El mismo desdén estimulaba más su deseo. Hasta por amor propio quería a toda costa triunfar de Juanita. Ardua era la empresa, pero él no se la figuraba tan ardua. Juanita había coqueteado con él y le había provocado. Era cierto que, cuando la besó en la antesala, ella le rechazó con furia. ¿Pero no fue acaso furia fingida porque entró don Paco y le vio entrar ella? Don Andrés dio por seguro que fue furia fingida. «Ya veremos», decía para sí, «si me rechaza dónde y cuando está ella segura de que no entra don Paco a interrumpirnos». A pesar de su momentánea rivalidad, don Andrés quería de corazón a don Paco, reconocía todo su mérito, apreciaba todos sus servicios y distaba mucho de querer hacerle el menor daño. Lejos de eso, lo que anhelaba era desengañarle en sazón y oponerse a su absurda boda. De todos modos, a fin de precaverse contra el peligro de que don Paco no gustase de ser desengañado y de que, en un instante de celosa locura, llegase al extremo de apelar al garrote, don Andrés, que de ordinario no llevaba armas, tomó un pequeño revólver de 6 tiros y se le guardó en la faltriquera. Antes de salir de casa, a eso de las 10 de la mañana, habló don Andrés con el criado de mayor confianza y más listo que tenía. Era su secretario, su ayuda de cámara, su confidente favorito y al mismo tiempo su bufón, porque tenía mucho chiste. Baste decir que hacía de longino en las procesiones. Don Andrés, recomendándole el más profundo sigilo y la mayor cautela, hubo de hablarle así. «Deseo y necesito tener una entrevista a solas con cierta persona que de seguro no querrá venir a mi casa, al menos la primera vez, aunque después aprenda el camino y venga con gusto. Posible es también que dicha persona se niegue a recibirme si yo, directamente o valiéndome de ti, pido a ella que me reciba. Importa, pues, que tú te dirijas a la criada de dicha persona y ganes su voluntad, con presentes o como quiera que sea, para que ella hable con su ama y la convenza y la incline a darme la cita. Quiero que esto sea en todo el día de hoy o en el de mañana, hasta las 9 de la noche. Durante este tiempo, la ocasión es propicia y conviene no perderla. ¿Acaso ocurra que la persona que yo pretendo me cite no se preste a confesar que accede a la cita y guste de aparentar que yo, por traición de su criada, entro a pesar suyo en su casa y la sorprendo? Para que nadie se entere, porque no quiero disgustar ni ofender a nadie, debe ser la cita y debo yo ir a ella después de anochecido. ¿Y quién es la persona que ha de citar a vuestra excelencia y que gasta tanto melindre? Se atrevió a preguntar Longino. Pues la persona, contestó don Andrés bajando más la voz, es Juanita la Larga. Muy sorprendido se mostró Longino al oír esto, lo cual agradó sobremanera a don Andrés, porque era prueba evidente del misterio y del disimulo con que él, hasta entonces, había perseguido a la muchacha. Cuando Longino no había sospechado lo más leve, era indudable que nadie en el lugar lo sospechaba y que el secreto, hasta entonces, se había guardado entre don Paco, él y ella. Muy satisfecho, Longino del encargo delicadísimo que su señor acababa de confiarle, prometió hacer prodigios de destreza para que nada se divulgase y para que todo se lograse. Informó además a su amo de que Rafaela, la criada de ambas Juanas, a quien él conocía, era muy callada, muy lista y muy experimentada, porque frisaba ya en los 50 años y la había corrido en su mocedad, y si bien la fortuna siempre le había sido adversa, ella sabía dónde le apretaba el zapato. «Otro gallo le cantara», dijo Longino, «y no estaría de fregona si la fortuna no fuese tan caprichosa y tan ciega». Terminado este coloquio, todavía antes de salir de casa, tuvo don Andrés otra conversación interesante. Quien habló con él fue una mujer que entraba a verle con frecuencia y que le traía y le llevaba recados de la señora doña Inés López de Roldán, sin duda para los negocios y obras de caridad que ellos trataban y hacían juntos. La interlocutora de don Andrés ya comprenderá el lector que fue Serafina. Venía a decirle que su ama quería hablar con él y que le rogaba que fuese a su casa a la hora de la siesta. Tan preocupado estaba don Andrés que, por más que el menor deseo de doña Inés fuese para el soberano mandato, se excusó de ir por la multitud de quehaceres que le agobiaban y sólo prometió ir a la tertulia por la noche. Para que doña Inés se entretuviese en su soledad o en compañía de Juanita la Larga, dio don Andrés a Serafina dos bellísimos libros devotos que acababan de reimprimirse en Madrid y que el librero Fe le enviaba, sabedor de las inclinaciones ascéticas y místicas de la señora principal de Villalegre. Eran estos dos libros el Tratado de la Tribulación de Fray Pedro de Rivadeneira y La Conquista del Reino de Dios de Fray Juan de los Ángeles. Serafina dio a entender a don Andrés que su ama tenía grandísima curiosidad de saber quién había apaleado a Antoñuelo y por qué motivo. Y, juzgando don Andrés que la verdad era el mejor disimulo en este caso, contó a Serafina, para que se lo refiriese a su ama, que don Paco, después de haber vagado por extravagancia y capricho, descubrió el secuestro del tendero murciano, y que para liberarle, y aun para defender la propia vida, tuvo que apalear al hijo del herrador, sin conocerle hasta después, porque llevaba carátula. Todo se explicaba así con la misma verdad, y don Andrés alejaba de la mente de doña Inés hasta la menor sospecha. 39. Juanita, después de haber declarado su amor a don Paco, y después de tener por seguro que no procesarían a Antoñuelo, se puso tan contenta y se aquietó de tal suerte que desistió de todo propósito de venganza contra doña Inés, a pesar de lo mucho que doña Inés la había molido. Se arrepintió también de su prolongado disimulo y se propuso, sin retardarlo ya más que hasta el día siguiente, miércoles, entre 10 y 11 de la noche, hacer público su noviazgo y su futuro casamiento con don Paco. Hasta entonces tenía ella una vaga esperanza de poder preparar el ánimo de doña Inés, a fin de evitar su enojo. Pero si esto no se lograba, Juanita estaba decidida, contando con la decisión de don Paco, a arrostrar el enojo de doña Inés y el de todo el mundo, y a hacer su gusto casándose, aunque ella, su futuro y su madre tuvieran que abandonar por insufrible el pueblo de Villalegre, perdiendo la posición de que en él gozaban. A Juana la había visto un breve instante, pero confiaba tan poco en su circunspección y en la serenidad de su juicio que no se atrevió a decirle nada ni a informarla de sus proyectos, de repente y sin preámbulo alguno. Aguardó, pues, hasta el día siguiente, cuando su madre volviese ya de casa de don Andrés después de concluido su trabajo, a la hora en que había citado a don Paco para que él también hablase a su madre y los tres se pusiesen de acuerdo. Entretanto, Juanita creyó prudente y decoroso no ver a don Paco, y violentándose le impuso la condición de que no la buscase ni tratase de verla. Juanita tenía tantos negocios que arreglar y tantas cosas en que pensar y que hacer, que no quería que por lo pronto la distrajesen de ello sus amores. Era Juanita devotísima de la Virgen de la Soledad, y subió a la iglesia que está cerca del castillo y donde se venera su imagen, a darle gracias por los beneficios ya recibidos y a rogarle fervorosamente para que la fortaleciese en sus propósitos, que ella creía santos y buenos. Casi toda la gente estaba en la parte baja y llana de la villa. La parte alta, donde están el castillo y la antigua iglesia, se hallaba aquel día muy solitaria. Juanita oró largo rato en el templo, casi desierto. Al salir de él, tuvo la desagradable sorpresa de encontrarse con don Andrés, que la había espiado, que la había visto subir, que la había seguido y que la aguardaba a la puerta. Grandes fueron la desazón y el sobresalto de la muchacha, aunque ella creía haber disipado todos los recelos de don Paco y haberle inspirado confianza bastante para que no la vigilara. Todavía temió que don Paco o la viese en compañía de don Andrés o supiese por alguien que iba en su compañía, y aunque contra ella no formase queja, acabase por ofenderse de la obstinación con que don Andrés la perseguía y rompiese con él de una manera estruendosa. Su desazón y sus temores se acrecentaron al ver que don Andrés se acercó a ella. La acompañó mientras bajaba la cuesta, la requebró con más fervor que respeto, le recordó los besos de la antesala y le hizo las más atrevidas proposiciones. Como don Andrés ignoraba el concierto de Juanita con el tendero murciano, venció su repugnancia a dejar impunes ciertos delitos, y entre otras ofertas hizo a Juanita la de dar a él los 8,000 reales para que no fuese acusado Antoñuelo. «Ya no necesito el dinero, señor Andrés», dijo Juanita. «Don Ramón ha recuperado lo que se le debía y ha prometido callarse. Ahora yo suplico a vuestra excelencia que me deje y no me persiga, y que no me ofenda proponiéndome lo que no puede ser. Y si vuestra excelencia no se retrae de seguirme por mi respeto, porque yo se lo suplico con humildad, retráigase por el temor de ofender a personas que le son queridas. Yo no temo que esas personas se ofendan». «Pues yo sí lo temo. Temo que se ofenda mi señora doña Inés, a quien bien quiero y a quien debo 1,000 favores. Y temo más aún que se ofenda don Paco, quien, fuera disimulo, ya es tiempo de que lo sepa vuestra excelencia, si no lo sabe, es mi novio». «¿Y cómo?», dijo don Andrés. «¿Recelas tú que don Paco se escape otra vez y se vaya a vagar por esos andurriales?» «Mucho me pesaría», replicó Juanita, «de que hiciese tal cosa. Pero en esta nueva ocasión no sería eso lo que él haría, sino algo que yo lamentaría 1,000 veces más. Yo quiero que él y que vuestra excelencia, a quien debe él tantos favores, sigan siendo buenos amigos. Para ello es indispensable que se reporte vuestra excelencia y no me falte». «Al contrario», dijo don Andrés sonriendo con sonrisa algo forzada. «Quien me falta eres tú. Dame una cita para verte en tu casa a solas y ya verás cómo no te falto. Todo será con recato y sigilo. Nada sabrán ni don Paco ni doña Inés y no tendrán de qué quejarse ni de ti ni de mí». Llegaban en esto a la plaza. Después de haber bajado la cuesta, Juanita, sin hacer atención a las últimas palabras de don Andrés y temerosa de que la vieran con él porque allí había mucha gente, exclamó con cierta angustia: «Por amor de Dios, señor don Andrés, déjeme vuestra excelencia en paz y no se comprometa ni me comprometa». Don Andrés conoció sin duda que tenía razón la muchacha, cedió a su súplica y se apartó de ella. Juanita volvió sola a su casa, afligidísima, descorazonada y humillada al ver cuán poco respeto infundía. Era mayor su humillación al considerar que en aquellos días últimos hasta el idiota de don Álvaro, a pesar de los sofiones de que había sido objeto, había vuelto a las andadas, mostrándose con ella insolente y atrevido. Luego que entró Juanita en su cuarto, cerró los puños con cólera, se echó boca abajo en la cama y sollozó con amargura. 40. Era doña Inés López de Roldán, personaje de carácter tan enrevesado y complejo que a menudo me arrepiento de haberla sacado a relucir como una de las dos heroínas de esta historia, porque hallo difícil describirla bien y transmitir a mis lectores concepto igual al que tengo formado de ella, investigando y dilucidando con claridad el móvil de sus pasiones y de sus actos. Ella misma, como era reflexiva y pensadora, y como en sus ratos de ocio, que no eran pocos, había leído y aprendido bastante, se afanaba por lograr el propio conocimiento y le encontraba harto oscuro. Las doctrinas de esto que llaman teosofía, novísimas en Europa, aunque antiquísimas en la India, no habían aportado aún por Villalegre, y doña Inés no podía, fundándose en ellas, suponer que su ser íntimo constaba de 7 diversos principios, pero doña Inés sabía que Platón daba, sobre poco más o menos, 3 almas a todo ser humano. Haciéndose, pues, platónica, se puso a sospechar que ella tenía 3 almas. Confirmó su sospecha y casi la convirtió en certidumbre el ver que, lejos de tener algo de herético aquel pensamiento, concordaba en cierto modo con la más sana y católica filosofía. Uno de los libros que con frecuencia y gusto leía doña Inés era el que escribió el iluminado y extático varón Fray Miguel de la Fuente acerca de las tres vidas del hombre. De aquí que no titubease doña Inés en imaginar que tenía tres vidas. Yo también lo imagino y casi me atrevo a darlo por seguro. Solo de esta suerte atino a entrever el tenebroso enigma de su figura moral y de su extraña condición y naturaleza. Había en doña Inés tres energías o poderes distintos, escalonados y sobrepuestos, ora de acuerdo los tres, ora independientes y en guerra, aunque formando durante esta vida mortal la unidad inseparable de su singular individuo. Para cada uno de estos poderes se había buscado doña Inés un ministro, o si se quiere, una ministra. Para su alma sensual, que entendía y se empleaba en las cosas y negocios corpóreos y vulgares, tenía a Crispina, que la ponía al corriente de todos los sucesos del lugar sin elevación ni trascendencia. Para su alma sentimental, concupiscible, irascible y discursiva, para su facultad y aptitud de aborrecer, amar y calcular, sobre todo en relación con lo temporal y visible, tenía a la discreta criada Serafina. Y para el alma pura o ápice del alma, para la suprema porción del entendimiento y del afecto, porción toda espiritual y divina, simple inteligencia o mente, había estado doña Inés sin ministra durante largos años, hasta que por último la había hallado o la había creído hallar en Juanita la Larga, a quien tan injustamente despreció y odió de oídas y al verla por vez primera. Fue como perla que se descubre en un muladar y que se estima más cuando el que la descubre se persuade de que es fina. Fue como flor hallada en tierra inculta, fuera de la cerca del huerto que se cultiva, y que por eso mismo sorprende y enamora más, celándola quien la posee por el temor de que la huelle y pisotee, a su paso, algún animal inmundo. Así se comprende, en mi sentir, el amor y el celoso cuidado con que doña Inés miraba a Juanita, que era ya para ella lo más ideal de cuanto podía concebir en lo humano. Tal vez doña Inés reconocía con dolor que su propia alma suprema se había inficcionado e impurificado un tanto por culpa de circunstancias exteriores que habían hecho prevalecer y triunfar en varios puntos las otras dos almas, inferior y media. Y a fin de que no se le inficcionase también el alma pura y superior de la amiga y ministra que había encontrado y que era su regalo y consuelo, quería doña Inés que Juanita fuese monja, o sea, trasplantar la flor del campo abierto y sin defensa al huerto cerrado y defendido. Pero como al propio tiempo se complacía y deleitaba con tener a Juanita cerca de sí, vacilaba aún y retardaba el día en que pensaba obligar a Juanita a retirarse al claustro. En el momento presente de nuestra historia, prevalecía en doña Inés el empeño de empujar a Juanita hacia el monjío. Preveía para ella peligros inminentes y ansiaba salvarla, aun a costa de privarse de su agradable presencia y de su dulce trato. Se comprenderá qué clase de peligros temía la señora de Roldán si echamos una ligera ojeada retrospectiva y ponemos al lector en antecedentes. Dios me libre de ser calumniador y de pecar de malicioso. Quizá fuesen ponzoñosas hablillas de la malvada lengua del boticario, a lo que parece acérrimo enemigo de Serafina. Serafina, que era también burlona y maldiciente, murmurando y haciendo mucha befa, había referido por todas partes que la hija menor del escribano, de cuya mala salud y ruin catadura se ha dado ya cuenta, estaba prendada del boticario y le deseaba como marido, aunque solo fuese para no ser menos que su hermana mayor, doña Nicolasita, la cual iba pronto a casarse con Pepito, el hijo del albardonero, famoso doctor en leyes. Solo se aguardaba para celebrar la boda que el diputado sacase al novio un empleo de 10 o 12 mil reales que le habían pedido hacía más de un año. Doña Nicolasita estaba más impaciente que nadie. Echaba 1000 maldiciones al diputado, decía que no servía de nada y conspiraba para que en las próximas elecciones eligiesen a otro que sacase empleos con más facilidad y prontitud. Entretanto, o de veras o fingiéndolo, había enfermado su hermana menor y el boticario, que con permiso del médico visitaba también y tenía bastantes igualas, era quien asistía a la enfermita y tenía que visitarla 2 veces al día o por lo menos de diario. Don Policarpo no se daba por entendido de la verdadera enfermedad y distaba mucho de querer aplicarle el conveniente remedio. La iguala que tenía con el escribano era de las más cuantiosas del lugar, cada año 50 reales. Esto, no obstante, le parecía muy poco para pagar tanta visita, por lo cual, según Serafina, el boticario buscaba compensación recetando mucho y obligando al escribano a gastar su dinero en potingues de los que él elaboraba en su casa. Yo me inclino a presumir que, ofendido el boticario por las burlas de Serafina sobre el mencionado negocio, divulgó contra ella lo que voy a contar como me lo han contado, sin responder de que sea verdad, exageración o mentira. A lo que parece, don Álvaro Roldán, que andaba antes extraviadísimo, lejos de su casa, muy a menudo en otras poblaciones, entregado a mil liviandades y francachelas, y gastándose los dineros con doncellitas andantes que hospedaba en sus caserías, se había vuelto sedentario, casero, morigerado y mucho más económico. El pícaro del boticario colgaba a Serafina el milagro de esta conversión, y aún se atrevía a sostener que la señora doña Inés hacía la vista gorda y no se percataba de tal milagro, cuya comodidad y baratura no podía menos de celebrar en el fondo del alma. Como quiera que fuese, la verdad es que Serafina, que jamás notó que don Andrés persiguiese a Juanita, aunque si lo hubiera notado no lo hubiera dicho, porque no le convenía decirlo, notó muy bien los atrevimientos de don Álvaro y sus persecuciones a Juanita, y enojada y temerosa de una usurpación de atribuciones, acudió a doña Inés con el soplo. Al principio no dio doña Inés grande importancia a la acusación, pero en aquellos últimos días la renovó Serafina con tal vehemencia e insistencia que doña Inés se puso sobre ascuas. Se puso como se pondría apasionada jardinera si viese que un sapo u otro bicho feo y vicioso trataba de deshojar o marchitar la planta florida que más la deleitase. Doña Inés estaba furiosa contra el sapo y llena de miedo también de que, interviniendo el diablo, que todo lo añasca, pudiese conseguir el sapo su detestable propósito. La misma inocencia de Juanita y la libertad y el abandono en que vivía, sin el arrimo y el consejo que suele prestar la prudencia de una madre, aumentaban el sobresalto de doña Inés. De aquí que ahora estuviera impaciente por consumar su sacrificio de separarse de la muchacha, enviándola a un convento cuanto antes mejor. 41. De harto mal talante, y a fin de no faltar a la costumbre convertida ya en deber, Juanita acudió a casa de doña Inés para las lecturas y coloquios que ambas tenían a solas. Aquella tarde no hubo lectura, a pesar de los nuevos libros devotos que doña Inés había recibido. La agitación de la ilustre señora no le consentía leer ni tratar de nada que no estuviese en inmediata relación con el punto o que no fuese el punto mismo que la traía tan inquieta y azorada. Lo que hizo doña Inés fue extremarse con Juanita en demostraciones de cariño. Ella misma se calificó de pastora y apellidó a Juanita Inocente Cordera, dándole a entender, casi con lágrimas y con entrecortados suspiros, el fundado temor que la afligía de verla entre las uñas y los dientes del lobo. Persistiendo en su metáfora pastoril, exclamó: «Sí, hija mía, mi dolor sería inmenso si por imprevisión y descuido te dejase yo caer entre las garras de la infame bestia que anhela devorarte y viese el cándido vellón de la cordera teñido en sangre y manchado con la impura baba del monstruo. Es menester que yo te defienda y te ponga en salvo. Por mí sola no puedo vigilarte. Lo que puedo hacer y haré es conducirte pronto al redil, donde irás dócil y estarás segura. No acierto a encarecer, ni tú acertarás a figurarte cuán inmenso será mi sacrificio al separarme de ti, porque eres mi consuelo y mi encanto. Pero Dios quiere que nos separemos, y tendré que conformarme con su voluntad». Juanita, más sorprendida que asustada, abría mucho los ojos y no sabía qué responder ni qué pensar de todo aquello. Seguía silenciosa y solo decía para sí: «¿Qué monstruo será este que, según doña Inés, trata de devorarme? ¿Sabrá ella que don Andrés me persigue y me solicita, y le llamará por eso monstruo e infame bestia? Como quiera que ello sea, yo no me atrevo aún a decirle que no me da la gana de ir al redil y que fuera de él, y sin pastora ni nada, ya cuidaré de que no me coma el lobo. Lo mejor, por lo pronto, es callarme y aguantar sus majaderías. El redil está lejos aún y ya tendré ocasión de sublevarme, de arrancar el cayado de manos de la pastora y hasta de sacudirle con él si se obstina en guiarme y en disponer de mí a su antojo. Con esta bien meditada resolución, Juanita no respondía sino con gruñidos dulces y con términos vagos a los apasionados discursos de su bella amiga y protectora. La paciencia de Juanita iba, sin embargo, agotándose. Bien podríamos asegurar que a Juanita no le quedaba ya paciencia ni para 24 horas. Mucho le dolía no sacar al fin la menor ventaja de su sufrimiento y de su disimulo durante año y medio, y tener que retroceder al estado de guerra y a la situación en que después del sermón del padre Anselmo se había colocado. Por esto determinó sufrir aún y esperar hasta el siguiente día. Después de despedirse de doña Inés a las 7 de la noche para volver a su casa, Juanita se encontró en la antesala con el señor don Álvaro, el cual vino hacia ella con suma galantería y le dijo: «Ingrata, cruel hechizo de mi vida, ¿por qué eres tan tonta y tan terca? Quiéreme y amánsate. No sabes lo que te pierdes con no quererme». «¿Qué he de perder yo, sopeal?», contestó Juanita dándole un bufido, porque allí no había la menor razón para que ella refrenase su cólera. Bajó las escaleras y antes de salir a la calle se encontró en el zaguán con don Andrés, que estaba aguardándola en acecho y que intentó retenerla asiendo su cintura. Con ligereza se escapó Juanita sin que don Andrés la tocara y se puso en la calle de un brinco. Don Andrés la siguió. «Déjeme en paz, vuestra excelencia», dijo ella. «No sea pesado, no sea imprudente. Mire que puede salirle mal este juego». «Hola, hola. ¿Te vienes con amenazas?». «No son amenazas, son advertencias amistosas, señor don Andrés. Yo no pretendo asustarle, sino persuadirle de que tiene ya dueño lo que vuestra excelencia pretende poseer por un liviano capricho o por el antojo de un momento». «No quiero yo», replicó don Andrés con insolencia, «privar al dueño de su propiedad. Imagínatela como un hermoso jardín. Dejará de ser suyo y perderá el jardín su lozanía y sus primores porque un forastero de buen gusto y sigiloso entre en él por algunos momentos o de vez en cuando y goce de sus flores, de su verdura y de sus galas. Señor don Andrés, el jardín de que aquí se trata no tiene verdura ni flores, sino para su amo. Para los demás, sin excluir a vuestra excelencia, solo tiene ortigas, aulagas, cadillos y cardos ajonjeros. Que con así no sueñe vuestra excelencia con entrar en él para deleitarse, porque se expone a quedar preso y pegado con el ajonje, y a salir respingado, picado por las ortigas y todo cubierto de pinchos y de púas». Mientras hablaba así y mortificaba a don Andrés, Juanita apretaba el paso, y cuando estuvo ya cerca de su casa, dio una carrerita, llegó a ella, abrió a escape con la llave que guardaba en el bolsillo y cerró la puerta de golpe. Tratando de distraer su mal humor, Juanita se puso a coser con precipitación, como si tuviese que terminar una tarea. Rafaela, la vieja criada, entraba y salía con frecuencia en la sala baja donde se hallaba Juanita, y abandonando la cocina dejaba ver que tenía mucha gana de enredar conversación con la joven. Le habló varias veces, pero distraída Juanita por sus pensamientos, sólo respondía con monosílabos, sin dar pábulo a la conversación, y la conversación expiraba. Rafaela se quedó una vez mirando en silencio la costura de la joven y luego dijo: «Ay, niña, qué pena me da verte tan afanada trabajando siempre. Tu madre también trabaja mucho. ¿Y qué ganan ustedes con esto? Muy poco. El trabajo de las mujeres está muy mal pagado. Es casi imposible el ahorro, lo comido por lo servido. Vienen las enfermedades y la vejez y traen consigo la miseria. Entonces solemos arrepentirnos de no haber sabido aprovechar la juventud y de haber desperdiciado las buenas ocasiones». «Veo que estás muy sentenciosa, Rafaela», interpuso Juanita. «¿Qué quieres indicarme con eso?». «Pues quiero indicar que tú vives con mil apuros, te cansas la vista y te estropeas las manos trabajando, y dejas que tu madre trabaje también como un azacán. ¿Y todo para qué? ¿Para vivir pobremente, comer mal y andar por esas calles hecha un guiñapo, cubierta la cabeza con un mantoncillo de mala muerte, cuando, si tú quisieras, ¿Podrías ir vestida como una reina y ser la envidia de las más encopetadas y ricas señoras de este lugar, sin que la propia doña Inés dejara de contarse en el número de las envidiosas? ¿Y cómo he de hacer yo ese milagro?, preguntó Juanita. Nada hay más fácil, contestó Rafaela. Estamos solas y te hablaré sin rodeos. Hay un hombre, el más poderoso del lugar, que se pirra por tus pedazos. Con tu sandunga le tienes embobado, y con tu desdén le tienes frito. Todo depende de ti. Deja de ser arisca, pronuncia una sola palabra y tendrás cuanto quieras. Disimulando su enojo con una sonrisa, dijo entonces la muchacha. ¿Y qué palabra es esa que he de pronunciar? ¿Qué conjuro es ese que ha de poner en mis manos por arte mágica tan pasmosas riquezas? ¿Quién es el hechicero que acudirá a mi evocación y que será tan generoso conmigo? Pues quién ha de ser, niña, contestó Rafaela, animada al ver o al imaginar que se recibían sin enojo sus insinuaciones. ¿Quién ha de ser sino el propio excelentísimo señor don Andrés Rubio? ¿Y por dónde lo sabes tú? ¿Quién te encomendó que me vinieses con ese recado? Me lo encomendó, nada más natural, el confidente de don Andrés. Me lo encomendó Longino. Ahora lo comprendo. Como Longino es tan bromista, ha querido darnos una broma, porque supongo que no me tomará por Cristo ni pensará en darme una lanzada. Ni lanzada ni broma. Longino te mira con el mayor respeto porque eres el ídolo de su señor y pretende, con toda seriedad, que recibas a su señor en tu santuario. Pues mira, Rafaela, contestó Juanita, di a Longino con toda seriedad también que es un galopín sin vergüenza y que él y su amo se vayan a escardar cebollinos. No te alteres, hija, no te subas a la parra, dijo Rafaela al ver enojada a Juanita. ¿Qué se pierde? Ni qué ofensa se te hace en tentar el vado. Mejor será que tiente usted al diablo, tía bruja. Arre, fuera de aquí. Móntese usted en el escobón y trasponga a la aquelarre. No es para tanto furor. Yo te lo proponía por tu bien y sin interés alguno. De desagradecidos está el infierno lleno. Rafaela se fue a la cocina refunfuñando. Juana volvió poco después de casa del cacique. Juanita siguió guardando silencio sin decirle nada de lo ocurrido. Aquella noche estuvo Juanita inquieta y desvelada. Su orgullo, en su sentir humillado, le hería el corazón y no la dejaba dormir. ¿Con qué no podría ella, por sí misma y libre, hacerse respetar? ¿Sería menester acudir a don Paco para que la defendiera comprometiéndose? ¿Tendría razón doña Inés en aconsejarle que fuese monja? ¿Eran tan viles sus antecedentes que no podría ella ser estimada y acatada sino bajo la protección y tutela de un hombre generoso que le tendiese la mano y la sacase del fango en que al parecer había vivido? Estas y otras semejantes reflexiones atormentaban horriblemente a la muchacha y estropeaban su soberbia. Triste y ojerosa se levantó apenas fue de día. Dos o tres horas estuvo cavilando, rabiando y formando distintos proyectos. Varias veces pensó en ir a ver a don Paco, a quien había prohibido venir a verla hasta las 10:30 de la noche, y a quien se había propuesto no ver antes. Pensó contarle la insolente pretensión de don Andrés para que don Paco le tuviese a raya, pero pronto desistió de tan cobarde propósito. Al fin, como Juanita era muy devota, tomó su mantón y se fue a rezar a la iglesia, esperando encontrar allí inspiración y consuelo. Juana se había ido ya de nuevo en casa de don Andrés a continuar en sus ocupaciones culinarias y en sus preparativos de la gran cena. No ya esta vez en la iglesia de la Soledad que está en lo alto del cerro, sino en la nueva parroquia, antiguo convento de Santo Domingo, donde fue tan maltratada por el sermón, Juanita estuvo rezando fervorosamente durante mucho tiempo. Al salir de la iglesia para volver a su casa, se encontró con Longino de manos a boca. Longino se acercó a ella, la saludó con socarrona finura y le dijo en voz baja, casi al oído: «No sea usted tan dura y tan sin entrañas. No deje morir a quien se muere por usted de mal de amores. Dele la cita que humildemente le pide». Juanita dio un paso atrás como quien se aparta del objeto que le inspira asco y lanzó a Longino una mirada de soberano desprecio. Longino no la comprendió. Después, con todo el sosiego y con toda la frescura de quien ha tomado una resolución firme y sabe lo que dice y lo que hace, Juanita contestó:

Pero si su voluntad era firme y hasta terca, su entendimiento vacilaba y cambiaba a menudo, porque, sucesivamente, cuando no al mismo tiempo, veía el pro y el contra de todas las cosas. Al hallarse en presencia de don Andrés, le asaltaron dudas y sintió algo como remordimiento. ¿Hasta qué punto, pensó, me puedo permitir la burla que quiero hacer a este hombre y hasta qué punto se la tiene merecida? ¿He sido suficientemente acosada para llegar a este extremo? Como si ella misma se contestase, y sin dar tiempo a que don Andrés dijese palabra, Juanita habló de esta suerte. Perdóneme, vuestra excelencia, señor don Andrés, si le he traído a mi casa con algo que puede calificarse de engaño. Me pidió vuestra excelencia una cita amorosa, y yo se la he concedido. Pues entonces, dijo don Andrés, no es mi perdón sino infinitas gracias lo que tengo que darte. Así sería, dijo la muchacha, si yo, desmintiendo la lealtad de mi carácter, no hubiese en esta ocasión engañado a vuestra excelencia. Don Andrés era hombre de mucha calma y de bastante mundo. Presumió que la muchacha quería hacerse valer, ir cediendo poco a poco y no declararse desde luego vencida. Tomó, pues, una silla y se sentó con mucho reposo, apercibiéndose a oír lo que la muchacha dijese y hasta a contestarle discutiendo tranquilamente con ella. Aunque la discusión y el coloquio durasen media hora, serían el andante de un dúo y harían más vivo y más grato el alegro que vendría después. Echados estos cálculos y ajustando a ellos su conducta, don Andrés dijo: «Veo con sorpresa que he venido a hacer aquí el extraño papel de tu confesor. Te me confiesas desleal y engañosa. ¿Qué quieres? Feos pecados son esos, pero la pecadora es tan bonita que yo la perdonaré y la absolveré si se arrepiente. De nada tengo que arrepentirme. Lo que he hecho, lo he hecho porque no podía por menos. Vuestra excelencia me perseguía, me comprometía, me exponía y se exponía a sí mismo a tener un lance con mi novio. He sido leal y no he ocultado a vuestra excelencia que tengo novio y que le quiero, y que por nada y por nadie del mundo le faltaré. Nunca. Vuestra excelencia ha sabido por mi boca que ese novio mío es su amigo de toda la vida. Si él debe a vuestra excelencia muchos favores, también vuestra excelencia se los debe. Y si esto no le arredra, y si no desiste de perseguirme y de solicitarme, ¿quién es aquí el desleal y el engañoso, vuestra excelencia o yo? No hay de mi parte, contestó don Andrés, ni deslealtad ni engaño. El lazo reciente que a don Paco te une, bien puede desatarse con la misma prontitud con que se ha atado. Ni a él ni a ti os conviene. A él y a ti os sirvo y os valgo, interviniendo para que el lazo se rompa. Quizás le dolería a él por lo pronto, pero más tarde me lo agradecería. Más tarde sentiría la satisfacción de verse libre de un absurdo compromiso. El compromiso, exclamó Juanita enojada, no es ni absurdo ni repentino. Hace ya cerca de 2 años que él me ama de amor, que me respeta cuando todos me desdeñaban, que me trata como a una señora y como a una santa cuando todos me juzgaban una perdida, que no ha sentido vergüenza ni ha vacilado en ofrecerme su mano y en darme su nombre, que aun viéndose desdeñado por mí, ha seguido amándome y me ha celado y creyéndome pocos días ha aprendada de otro hombre o harto liviana para concederme favores, ha faltado poco para que se muera de pena. ¿Qué hay, pues, de absurdo ni de repentino en este compromiso? Yo le quiero y sería la más ingrata de las mujeres si no le quisiese. Yo le amo desde hace tiempo, aunque hasta ayer no se lo he declarado, y no le he dicho que soy suya. Suya soy ahora y lo seré siempre, y sería yo muy vil si solo con el pensamiento y si solo por un leve instante quebrantase la fe que le tengo prometida. Todo eso estará muy bien. No vengo aquí a discutirlo contigo, ni para que tú me lo digas, ni para que yo lo discuta. Te he pedido yo y tú me has concedido la cita. Yo no soy un personaje ridículo y tú tienes derecho para querer hacerme objeto de una necia burla. Yo estaba exasperada, señor don Andrés, y si alguna falta hubo en mí, harta disculpa tiene. Por mi humilde cuna, por mi baja condición social, todos me despreciaban, incluso vuestra excelencia. Confieso que he querido vengarme de este desprecio y aun convertirle en aprecio, haciendo sentir a vuestra excelencia que valgo más de lo que imagina. Ahí está tu equivocación, Juanita, dijo don Andrés. yo no he creído que te menospreciaba y que te humillaba al requebrarte. Sobre poco más o menos, tan plebeyo soy yo como tú y tan humilde es mi cuna como la tuya. Si tu madre se emplea en adobar cerdos, mi padre, antes de hacerse rico como arriero y como labrador, guardó los cerdos en sus primeros años, porque fue porquerizo. Con que ya ves que nada nos debemos. Ya ves que es una tontería imaginar que yo te he solicitado por la bajeza de tu extracción. Lo mismo te hubiera solicitado y te hubiera perseguido porque me enamoras, aunque fueses una reina extraviada por estos andurriales o la princesa heredera del mayor imperio del mundo. Además, tú eres libre y yo también lo soy. ¿A qué juramentos, a qué deberes hubiéramos faltado queriéndonos? ¿Me habías tú dado seriamente parte de tu compromiso con don Paco? ¿No podría yo suponer que era una coquetería sin formalidad ni consecuencia? Desengáñate. Tú has querido mofarte de mí sin motivo alguno. Tú has querido vengar en mí agravios, imaginados o reales, que otros, y no yo, te han hecho. A decir verdad, tú debiste enamorar al padre Anselmo y atraerle a esta cita, si es que la cita sigue siendo de burla. Él, y no yo, fue quien reprobó que te vistieses de seda. Lo que es, yo aprobé y aplaudí el verte tan bien vestida. Y por mi gusto cada día estrenarías tú trajes mejores y más lujosos. Juanita se aturdió un poco con esta no esperada salida del señor don Andrés. Casi receló que él tenía razón y que ella se había conducido irreflexiva y arrebatadamente. Al fin habló así. Yo no voy a sostener ahora que he procedido contra vuestra excelencia con motivo bastante. Lo que digo es que estaba y aún estoy fuera de mí. Nada me importaría que me considerasen con la obligación de no vestirme ni de seda, ni de lana, ni de algodón siquiera, sino de esparto. Lo que me importa es que me respeten. ¿Qué segundo pecado original es el mío que no hay bautismo que lave? ¿Qué mancha indeleble ha caído sobre mí que no hay nada que limpie? ¿Qué vicio innato hay en mi sangre del que yo no puedo purificarla? ¿Por qué se supone tal mi flaqueza que necesite yo refugiarme en un convento para resistir las seducciones y los peligros del mundo? Crea vuestra excelencia, señor don Andrés, que aunque yo tuviera vocación de monja, la perdería si imaginase que era para huir de peligros que desprecio y que me siento capaz de arrostrar con el mayor denuedo. Don Andrés se sonrió, halló graciosa y algo disparatada a Juanita al oírla quejarse y lamentarse de aquel modo, y le dijo con dulzura: «Pero, hija mía, con todo eso que dices, solo me pruebas que estás quejosa de doña Inés. Quéjate en hora buena y no me hagas a mí responsable. Ni yo quiero que te metas monja, sino todo lo contrario, ni por más que miro alrededor de ti descubro los peligros que te cercan. Yo no deseo que te vengues de doña Inés ni de nadie, pero en todo caso, de ella y no de mí, tendrías razón para vengarte. Y perdona, además, que sea franco contigo y que te acuse de un pecado constante y aún prolijo en ti, tu hipocresía tenaz. A tiempo que debiste tener el valor de no fingirte mística y devota si no lo eras, y de decírselo a doña Inés y no seguir engañándola. En tu franqueza pudo haber peligro, aunque tú la exagerabas. Pero, ya que te jactas de valiente, debiste hacer cara a ese peligro sin apartarle de ti por medio de una falsía». Juanita se mordió los labios, se compungió un poco y empezó a sospechar que en vez de dar una lección era ella quien iba a recibirla. Pronto, no obstante, se repuso. La misma dureza de la acusación le hizo ver más clara su injusticia. Juanita no había tomado asiento como don Andrés. De pie se agitaba, hablaba e iba de un lado a otro. Parándose y encarándose con don Andrés, le dijo: «¿Cuán injustamente me acusa vuestra excelencia de hipócrita y de falsa? ¿Qué había de hacer yo? La aprobación y el aplauso que vuestra excelencia dice que me daba eran tan ocultos como inútiles. Eran la carabina de Ambrosio. La reprobación general cayó sobre mí y sobre mi madre, y vuestra excelencia no protestó ni volvió por nosotras. Se supuso que yo era una perdida. Huyó la gente de mí para evitar el contagio como si yo tuviera la peste. Hasta ese desventurado de Antoñuelo me insultó y me abandonó. Solo don Paco fue constante en amarme y en respetarme. Pero repito, ¿qué había yo de hacer? Si yo apreciaba todo el valer de don Paco, aún no le amaba de amor. ¿Podía yo abusar entonces de su caballerosidad y tomarle por marido y por escudo, arrastrándole conmigo al basurero en que todos los del lugar me habían echado? Si yo fuese en realidad una perdida, o tuviese inclinación a serlo, me cree vuestra excelencia tan estúpida que ignore lo que valdría y lo que alcanzaría si a tal oficio me dedicase. Al verme en aquel humillante aislamiento, por haber querido lucir entre patanes la gallardía de mi persona, en vez de quedarme aquí de ser hipócrita y falsa, como vuestra excelencia dice, me hubiera ido a Madrid, a Barcelona, quién sabe si a París, donde se entiende lo que es hermoso y elegante, y se paga bien cuando se pone a la venta, y hace tiempo que viviría yo en un palacio y andaría en coche y gastaría en una semana más de lo que vale todo el caudal de vuestra excelencia bien vendido. Pues qué ventaja he sacado yo de la hipocresía de que vuestra excelencia me acusa. ¿Vivir con más apuros y con más miseria que antes? ¿Emplear mi tiempo en oír discursos de doña Inés y en leer con ella libros devotos, y no haber logrado hasta ahora con todo ello sino la amistad de doña Inés, que yo apreciaría infinito si ella me la diese incondicionalmente y sin sujetarme a sus tiránicos caprichos? También he logrado con mi hipocresía llamar hacia mí la tardía atención de vuestra excelencia, que ahora y no antes me aprueba y me aplaude, pero de un modo según el cual no quiero yo ser aprobada ni aplaudida. Juanita, dijo don Andrés, yo no he venido aquí a disputar contigo. Tendrás razón en estar quejosa de todo el género humano, pero de mí debes estar menos quejosa que de nadie. Mi pecado, si le hubo, fue de tardanza. No volví por ti a tiempo. Ahora estoy dispuesto a enmendarme, pero quiéreme. ¿No gustas tú de que te respeten? Pues yo también gusto de ser respetado. No debo sufrir que de mí hagas tu juguete. Yo soy una chica de tan buen humor que por fortuna huyo de lo trágico y todo lo tomo a risa. Y más vale así, porque mis compatricios me han desesperado tanto que si yo lo hubiese tomado más por lo serio, hubiera sido cosa de armarme de una caja de fósforos y de una lata de petróleo y de pegar fuego al lugar. Con que así, mejor es que yo tome a vuestra excelencia por juguete que no que le pegue fuego. Prefiero el fuego a la burla que ahora quieres hacer de mí. ¿Cuánto yerra al decir eso, señor don Andrés?, dijo Juanita casi cariñosamente. ¿Por qué ha de tenerse por burlado un hombre de noble corazón, si en vez de lograr los fáciles favores y de gozar de las compradas caricias de mujer sin vergüenza, se halla con una mujer digna y honrada que anhela merecer y obtener su estimación, que le brinda con su más fervorosa amistad y que le tiende confiadamente las manos? Al hablar así, con verdadera efusión, Juanita tendió en efecto las manos a don Andrés. Don Andrés las tomó entre las suyas. Juanita apareció entonces tan confiada y tan hermosa a los ojos del cacique que éste le dijo: «¿Por qué tu amistad solamente? ¿Por qué no tu amor? Ambos somos libres. Amándonos no tendremos que engañar a nadie. No tendremos que disimular ni que ocultar nuestro amor como un delito, como un robo». «Eso no puede ser. Yo no amo a vuestra excelencia de amor», contestó Juanita. «Yo amo de amor a otro hombre». Y desprendió sus manos de las de don Andrés, que aún las retenían. Durante todo este coloquio, doña Inés miraba por la claraboya y a menudo sentía la comezón de tomar parte en él hablando desde allí, pero el temor de lo ridículo enfrenaba su lengua. 44. Don Andrés perdió entonces su circunspección y su calma. No pudo contenerse más. «Ámame», dijo, y se abalanzó a Juanita y la ciñó con fuerza entre sus brazos. Juanita recordó en aquel trance toda su antigua destreza en la lucha, cuando se peleaba con los muchachos a brazo partido y los tumbaba en medio del arroyo. Ella también se abrazó a don Andrés. Le puso la barba en el pecho, le empujó al mismo tiempo en sus espaldas con las manos de ella y le echó una zancadilla tan hábil que le derribó al suelo. Con maravillosa rapidez apartó Juanita sus manos y su cuerpo del cuerpo del enemigo derribado, y quedó erguida sobre él con la rodilla derecha en tierra y con la rodilla izquierda sobre el estómago y el pecho de don Andrés, donde pesaba y oprimía como pujante prensa de hierro. Con la mano izquierda había Juanita agarrado a don Andrés por el pescuezo para que no levantase la cabeza, y con la mano derecha tenía asido su siniestro brazo. Juanita estaba así tan guapa que se parecía, aunque sin alas, al propio arcángel San Miguel dando una soba al diablo. Don Andrés la contemplaba con tal embeleso que apenas sentía enojo de verse vencido. Y como era hombre muy versado en fábulas y en narraciones verídicas, trajo a su pensamiento, para que quedasen eclipsadas por Juanita, a Pentesilea, a Clorinda y a Bradamante, y a otras mujeres heroicas que han florecido en el mundo, desde el Ebro, glorioso por las zaragozanas, hasta el claro Termodonte, en cuyas fértiles orillas reinaron las amazonas. ¿Por acaso se tocó don Andrés, con la diestra que tenía libre en el bolsillo del chaquetón, y notó con amargura los dos medios inútiles que en él traía de conquista, de ofensa y de defensa? Traía allí un cartucho con 28 onzas peluconas de Fernando VI y de Carlos III, dignas hoy, por su rareza, de figurar en el más rico gabinete de numismática. Y traía asimismo el revólver de 6 tiros, bien preparado y cargado, pero como hubiera sido felonía villana emplearle contra una mujer, le dejó allí reposar tranquilamente para mejor ocasión. Entretanto, y todo esto fue en menos tiempo que el que yo empleo en decirlo, la mencionada mano libre se hizo atrevida. Pero contra todo atrevimiento son valladar y estorbo los bríos del alma, y estos valieron bien a la gallarda vencedora. Al sentir el insolente conato, el rubor tiñó sus mejillas, brillaron como ascuas sus ojos, la ira trocó en espantosa su linda cara. Aterrorizada doña Inés sacó la cabeza fuera del ventanucho y empezó a gritar, pero nadie podía oírla, y menos aún don Andrés, que no estaba para oír ni ver cosa alguna. Juanita le apretaba el cuello con ambas manos, haciéndole sacar 3 pulgadas de lengua fuera de la boca como perro jadeante. Harto le pesaba tener que matarle. No había previsto Juanita que pudiese llegar a aquel extremo, pero, puesta en él, estaba resuelta a todo por más que le pesase. Apeando a don Andrés el ya inoportuno tratamiento de vuestra excelencia, le dijo: «Ríndete o mueres». Nada contestó don Andrés, porque no podía contestar. Lo que hizo fue retirar la diestra atrevida. Aflojó entonces Juanita el dogal que tenía echado al cuello del cacique y le dijo: «¿Te rindes a discreción? ¿Te declaras vencido?». «Me declaro vencido. Haz de mí lo que quieras. ¿Aprobarás y aplaudirás ahora que yo me case con don Paco y serás en la boda su padrino?». «Aprobaré, aplaudiré y seré padrino en la boda». «Serás además constante y bondadoso amigo mío, sin guardarme rencor y pagándome como debes la amistad pura que yo te profeso y la estimación con que te miro. Seré tu mejor amigo como lo mereces». Juanita entonces se levantó de un brinco, dejando libre a don Andrés, que se levantó también algo maltrecho, mohíno y humillado por la derrota. Trocada así en piedad la cólera, Juanita hizo esfuerzos de imaginación y, entre cándida y maliciosa, inventó desatinos para disimular o explicar su triunfo. «No te aflijas», dijo. «Lo que te pasa le hubiera pasado a un Jayán, al propio Goliat. No soy yo quien te ha vencido, sino el demonio que ahogaba a los impuros novios o amantes de la que fue luego mujer de Tobías, a fin de guardarla entera para él. Sin duda, don Paco, que es muy devoto de San Rafael, patrono de Córdoba, halló al tal demonio en el desierto en que ha estado, y con el auxilio del arcángel le desató y le envió a esta casa para que me defendiese. Por él estuviste, poco ha y volverías a estar, si de nuevo te desmandaras, muy a punto de morir ahorcado como un zorzal entre mis dedos convertidos en percha. Pero no pienses más en eso. Qué lástima si hubiera dado yo, sin querer, un día de luto a la ya entonces mal llamada Villalegre. Ahora no debemos pensar sino en el gran placer que hay en renovar amistades después de una brava batalla. Aquí no ha habido ni vencido ni vencedor. Digamos ambos a la vez, tú a mí y yo a ti. Valiente eres, capitán, y cortés como valiente. Con tu espada y con tu trato me has cautivado 2 veces». Tú eres mi cautivo y yo quiero ser tu cautiva, es decir, más amiga tuya que antes. Y diciendo así, tendió de nuevo ambas manos a don Andrés más cariñosamente y con mayor confianza que la vez primera. Luego añadió, «Ahora vete con Dios y vuelve por aquí dentro de poco, a las 10:30, para que, en presencia de mi madre y de varios amigos, se celebren con don Paco mis esponsales. Volveré como deseas. Antes de irme, te dejaré aquí, para el rescate de mi pariente Antoñuelo, a quien tanto o más que tú tengo obligación de proteger, los 8,000 reales que hay que dar al tendero murciano. Ya está arreglado eso, no necesito los 8,000 reales. Pues aunque no los necesites, quédate con ellos, y tú y don Paco contad con otros 8,000 más que os daré como regalo de boda». Dicho esto, se fue don Andrés a la calle, no sin besar galantemente al despedirse la linda mano que había estado a punto de estrangularle. Apenas salió don Andrés, Juanita abrió la puerta de su alcoba donde, como en chiquero, había estado doña Inés encerrada. Salió esta de allí algo atontada y muda de espanto. Salió igualmente muy mansa y muy benigna, y aunque perdida sus ilusiones respecto al misticismo de Juanita, casi tan prendada ahora de su patente bizarría como antes de su misticismo, ya convertido en humo. De todos modos, doña Inés siguió admirando la virtud de Juanita, y aún formó desde allí en adelante sobre su casta entereza un concepto muy superior al que tenemos de las antiguas heroínas que nos ponen por modelo las historias sagradas y profanas. Doña Inés, discurriendo sobre esto, pensó que al fin y al cabo, Susana solo tuvo que defenderse de dos viejos petates, y no de un hombre guapo, rico y joven aún, como el cacique. Lucrecia, a lo que doña Inés entendía, sucumbió aunque se mató después. Y en cuanto a Timoclea, tan ensalzada por Plutarco y a la que el macedón Alejandro concedió su admiración, todavía doña Inés tenía más que criticar, porque Timoclea, durante el saco de Tebas, no acertó a defenderse del capitán de los tracios, y sólo después le mató arrojándole a un pozo, porque aquel bárbaro le pidió dinero. De suerte que, si se le hubiera dado en vez de pedírsele, él hubiera quedado vivo y la anterior violencia impune. Razón tenía, pues, doña Inés en seguir admirando a Juanita, en decirle, como le dijo, que se alegraría de tenerla por madre política, en desistir con gusto de que Juanita se hiciese monja para que no eclipsase a la monja alférez y fuese la monja generala, y en ofrecerle, para el regalo de su boda, la cantidad que pensaba dar para la dote de su monjío. Llamada por Juanita, acudió Rafaela, que se quedó estupefacta y boquiabierta al ver allí a doña Inés, a quien acompañó a su casa. Doña Inés prometió volver con don Álvaro a las 10:30. 45. Cuando Juanita se quedó sola, se lavó la cara y las manos, se alisó el pelo y sacó del armario el famoso vestido de seda, regalo de don Paco. Ella había tenido cuidado de refrescarle y de modificarle, dejándole a la moda del día. Con tela que tenía de sobra el corte y que ella había guardado, se había hecho un nuevo corpiño de medio escote, a propósito para recepciones y tertulias. Se puso este vestido, se miró al espejo y quedó muy satisfecha encontrándose bien. Al volver Rafaela y al ver a Juanita vestida de gala, tuvo nuevo motivo de admiración. Juanita y la criada encendieron después los 3 velones que tenían, cada uno con 4 mecheros. Encendieron además 20 o 22 velas de cera y lo iluminaron todo tan ricamente que la casa parecía aderezada para una solemne fiesta. A poco llegó Juana la Larga, no trastornada porque era sobria y prudente, pero algo sobreexcitada y de buen humor por haber presidido la opípara cena en casa de don Andrés Rubio, cenando ella entre el rey David y San Pedro. Al ver Juana la Larga la iluminación que en su casa había y cuyo fin ignoraba, receló por un instante que se había excedido en beber vino y que a causa de aquel exceso veía tantas luces. Pronto la tranquilizó Juanita explicándoselo todo. Juana se puso más contenta que unas pascuas. No bien dieron las 10:30, entraron casi a la vez todos los convidados. Eran estos doña Inés y don Álvaro, don Andrés Rubio, el maestro de escuela don Pascual, el tendero murciano y doña Encarnación, su mujer, el padre Anselmo y don Paco, personaje principal de la fiesta. Venía este hecho un brinquillo, muy bien afeitado y peinado, con la levita nueva regalo y obra de Juanita, y en el ojal con la condecoración azul que ella le había concedido. Todos estaban ya informados de lo que iba a suceder, unos directamente por Juanita, según ya hemos visto, y otros por medio del maestro de escuela, a quien Juanita había dado el encargo de convidarlos. No fueron, pues, indispensables ni discursos ni explicaciones. Reinó allí muy cordial alegría. Rafaela, auxiliada por Calvete, a quien llamó para este fin, sirvió un dedicado piscolabis. Para los que no habían cenado o tenían suficiente capacidad estomacal, hubo chocolate con hojaldres y con tortas de aceite. Y para todos, mostachones, roscos y bizcochos de espumilla con mistela y dos o tres clases de rósolis. Cuando cundió el regocijo y se aumentó la animación de todos, Juanita los formó en círculo, asidos de las manos, y se puso a cantar con mucha gracia y con muy afinada y buena voz, aunque no había estudiado música, el célebre cantar del Conde de Cabra. Yo no quiero al Conde de Cabra, triste de mí, que a quien quiero solamente, solamente es, ay, a ti. Al cantar es, ay, a ti, Juanita miró con ojos muy dulces a don Paco. Luego siguió cantando. Arroz con leche, me quiero casar con un guapo mozo de porte real. Y tocando con sus manos en los hombros de cuantos había en el corro, sin excluir al cura, que la miraba complacido, Juanita fue diciendo, ni con este, ni con este, ni con este. Al llegar a don Paco, que dejó Juanita para lo último, dijo, sino con este, y le dio un abrazo muy apretado. Don Paco la tomó por la cintura, la chilló, la aupó y la levantó a pulso dos o tres veces en el aire. Todos aplaudieron y gritaron, ¡que vivan los novios! Anunciada ya la boda, para lo más pronto posible, los futuros esposos fueron felicitados. El padre Anselmo, viendo que don Andrés y los señores de Roldán hacían regalos muy lucidos, no quiso ser menos hasta donde sus recursos lo consintiesen. Y con el fin de que su regalo tuviese el significado de retractación y palinodia, prometió hacer venir de Madrid un lujoso corte para un vestido de seda. El maestro don Pascual estaba harto mal de dineros, pero tenía buenos libros, y quiso dar inmediatamente, para regalo a Juanita, algunos tomos de la biblioteca de Rivadeneira, entre ellos el Romancero General y las Comedias de Tirso, a cuyas heroínas era Juanita muy semejante por lo desenfadada y traviesa. Don Ramón, que traía en cartera el pagaré para que Juana le refrendase y pusiese en él su visto bueno, en vez de dar o de prometer, recibió por lo pronto las 25 onzas peluconas, o sean los 8.000 reales. Pero don Ramón se sintió estimulado a competir y hasta a vencer en generosidad a los otros. Dijo al oído a su mujer el prurito que sentía de ser generoso, y doña Encarnación tuvo que dominarse para no arañarle. La generosidad triunfó, a pesar de todo, en el corazón del tendero murciano. Juanita dijo, «Yo te doy 2.000 reales para que te merques un hermoso brazalete de oro, diamantes y perlas». Al hablar así, don Ramón devolvió a Juanita el pagaré que ella había firmado. Enseguida añadió, «Según el pagaré, tú me eres deudora de 10.000 reales, y como me has dado 8.000, me debes 2.000 aún. Yo te los perdono». La generosidad de don Ramón fue solemnizada por toda la concurrencia con los más ruidosos aplausos. 20 días después de lo que acabamos de contar, se celebraron las bodas de Juanita y don Paco. Los mozos del lugar no prescindieron de la cencerrada que debía darse a don Paco como viudo. Él y Juanita la oyeron cómoda y alegremente desde la casa y alcoba de don Paco, donde Juanita estaba ya, sin que hasta la 1 de la noche les molestase el desvelo que podía causar aquel ruido.